8 de la mañana, 25 minutos. En esta fresca mañana del centro de la provincia de Buenos Aires recibimos a Andrés Pellegrini, retomando toda la información deportiva de este lunes. ¿Cómo anda, Andrés? ¿Cómo le va? Buenos días, Jorge. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y usted cómo está? Bien, bien, tranquilo. Bueno, me alegro. Bien, aquí estamos. Bueno, arranquemos entonces. Bueno, así, cómo no. Así me gusta que esté todo tranquilo. Todo bien, perfecto. Muy bien, vamos a comenzar hablando del seleccionado nacional. Todavía la polémica instalada sobre la continuidad o no de Diego Armando Maradona. Sabido es que en el último tiempo se decía que Maradona no va a ser el técnico, ya como definición concreta, pero ahora comienza la historia de ver si vuelve o no. Bueno, son cuestiones que tienen que ver con una pelea intestina dentro de la Asociación de Fútbol Argentino. En las últimas horas se habla de un posible regreso, cosa bastante dislocada, pero que marca una tendencia de la desorganización que existe a la hora de hablar de fútbol en nuestro país. En cuanto a declaraciones cruzadas, tanto de Bilardo como de Maradona, ahora salió el ayudante de Maradona, Mancuso, a hablar de que Bilardo hizo un gran trabajo como manager. Bueno, más frases de rigor para una historia que una no novela. Parece tener una resolución en las próximas horas, ¿no? Sí, sí, novelesco, ¿eh? Novelesco, demasiado. Tal demasiado cual. Para mi gusto. Pero ahora se habla de que Grondona bajó el tono, de un tono conciliador, buscando de que Maradona revea su posición y que pueda continuar al frente del seleccionado. Más allá de que continúa la historia para saber si Maradona no sigue, quién será su reemplazante. Se habla de Carlos Bianchi, se habla de otros que están en la lista de espera, como Alejandro Sabella, que es uno de los que más pretensiones tienen de estar al frente de la selección mayor. También Ramón Díaz se anotó en esta carrera. Miguel Ángel Russo es otro de los nombrados. Bueno, hasta aquí una historia que no parece tener un final a corto plazo. Parece más una novela del mediodía que una situación directamente ligada al fútbol. Esta es la historia de la selección. Pasando al plano local y hablando de los equipos de la barría que ya tienen un mes por delante para prepararse de cara al torneo argentino B, Racing va conformando el plantel luego de algunas deserciones. Ya llegó Sebastián Derlis Franco, que está trabajando junto al plantel. Proviene de Crucero del Norte de Misiones, es uno de los refuerzos para este equipo que ya se está preparando de cara a lo que será la competencia. Ferrocarril Sud comenzará con la pretemporada ya en forma más firme, con novedades, ya que se han sumado algunos jugadores. La idea es cerrar esta semana las contrataciones, pero los nombres que ya se manejan son el defensor Alejandro Arévalo, que jugó en Nula Hey de Pergamino, Gastón Arguindegui, volante central, Juan José Longini, que está jugando por estos días en Bolivia y que va a regresar para jugar dentro del equipo. También seguirá el arquero Marcos Coronda. No está definida la situación todavía de Noel Guerrero, de Juan Manuel Bordaberry y John Ramírez Pombo. También llegaría un delantero, Hugo Sosa, si es que consigue su pase, pero hasta aquí todo parece indicar que Ferro ha mejorado en las últimas horas en la ronda de contrataciones. Los dos tienen un mes por delante ya para ir pensando en lo que será el arranque del torneo. Otro de los temas es el básquetbol. En el sudamericano jugado en Colombia, Argentina no pudo ante Brasil, perdió en la final 87-77. Esto ocurrió el sábado en Neiva. Becker fue el goleador del equipo carioca con 30 puntos, más de 10 rebotes, fue elegido como el jugador más valioso. Argentina, que hizo un torneo, digamos, con altibajos, terminó perdiendo con Brasil, a quien había derrotado en la fase regular. En lo que respecta al seleccionado que va a jugar el Mundial en Turquía, se confirmó la lesión de Andrés Nocioni, que tiene un esguince de grado 2 en el tobillo izquierdo. Va a tener por lo menos 3 semanas de recuperación. Deberá cuidarse al máximo para llegar en condiciones al Mundial, siendo una de las piezas más importantes que tiene el equipo que va a conducir Sergio Hernández. En lo que respecta al automovilismo, la actividad desarrollada por el turismo de carretera y el TC Pista en Río Cuarto. En lo que respecta al turismo de carretera, Gabriel Ponce de León fue el ganador con Ford, seguido por Agustín Canapino con Chevrolet. Tercero, Juan Bautista de Beneditis con Ford también. En el campeonato, Gabriel Ponce de León es el líder, 149 puntos y medio, Moriatis 113 y medio, Ledesma 110 y medio, los tres primeros del certamen. La próxima competencia será el 15 de agosto en el Autódromo Martín Miguel de Güemes de Salta. Y en el TC Pista, Mauro Jean Lombardo sigue siendo el piloto más importante de la categoría, volvió a ganar, logró el 1 en clasificación y lo mantuvo dominando ampliamente en la competencia final. En lo que respecta al campeonato, Jean Lombardo lidera 159 y medio, seguido por Juan Manuel Truco con 112, Sebastián Porto está tercero con 97. Y en la Fórmula 1, Mark Webber fue el ganador de la competencia con Red Bull. En Hungría se corrió esta competencia, abandonó Lewis Hamilton en un campeonato que está realmente muy compactado. Webber en cabeza con 161 puntos y medio, Hamilton 157, Vettel 151, Button 147 y Alonso 141. Hacía tiempo que no ocurría esto en la Fórmula 1, que haya cinco pilotos que estén realmente muy compactados en la pelea por el título. El 29 de agosto será la próxima en Bélgica, en Spa-Francorchamps. Ajá, bueno, Andrés, muchísimas gracias. Nos reencontramos mañana, Jorge, un abrazo. Hasta mañana, un abrazo grande. Andrés Pellegrini, la Info Deportiva, 8 de la mañana, 31 minutos. Esto es En Línea, música y noticias en todo el centro de la provincia. Conduce Jorge Escotón. Panzer Gold, el glifosato.